Bueno, comentar que el contexto de los casos de feminicidio en comunidades y pueblos indígenas, pues es muy diverso. Son como tres cosas, ¿no? Que se dan como ante estos casos de feminicidio. Uno es que tenemos que reconocer la violencia generada por el propio Estado hacia comunidades y pueblos indígenas. Esta violencia derivada del racismo y de la desigualdad histórica hacia comunidades y pueblos. Esta misma desigualdad histórica ha hecho que comunidades y pueblos tengamos los rezagos a servicios públicos, ¿no? Y dentro de este servicio público tiene que ver con el acceso a la justicia o atender situaciones de violencia o que tengan que ver con programas de atención para mujeres indígenas, ¿no? Solamente se piensa que es como una cuestión privada y no es así. O sea, hay cosas muy públicas que están pasando y que tienen incidencia de estos actores como del Estado, como de estos otros actores, ¿no? De tanto del ejército, grupos paramilitares, grupos de la delincuencia organizada, etcétera, y que están presentes y que están generando rompimiento, ¿no? Tensiones dentro de las comunidades y sobre todo atentan la vida y la dignidad de niñas, jóvenes y mujeres indígenas. Y ya de manera como muy concreta, muy particular, pues ya nos encontramos en el ámbito familiar, comunitario, producido por familiares, personas muy cercanas al entorno de las mujeres, quienes las violentan, ¿no? Háblese de pareja, puede ser algún hermano, el propio papá, o hasta autoridades comunitarias, ¿no? Porque también hay que ampliarlo un poco al ámbito comunitario. Sí hay que reconocer que si uno revisa, pues los principales actores que cometen feminicidio, pues son familiares, ¿no? Personas muy cercanas. Pero creo que es importante tener una lectura del contexto, ¿no? Del contexto mucho más amplio de cómo la desigualdad que se vive al interior de comunidades y pueblos indígenas son un detonante, ¿no? Son generadores pues de situaciones. Este racismo y desigualdad histórica para comunidades y pueblos indígenas ha hecho que ciertos servicios sean impensables para que los usen las mujeres, y uno de ellos son mecanismos de atención de acceso a la justicia. Por ejemplo, mujeres, puede ser que a lo mejor ya tenían una cuestión de violencia mucho antes del feminicidio, no hay un ministerio público cercano, o para ir tienes que bajar a la cabecera y no tienen recursos económicos. Bueno, es una desigualdad muy, muy severa. Entonces tenemos una situación previa, ¿no? Por ejemplo, de estos casos de violencias, de distintas formas de violencias, que no hay una política para atender como estas situaciones de la diversidad de violencias hacia niñas, jóvenes y mujeres indígenas. Ya cuando concretamente se dan casos de feminicidio, es mucho más complejo, ¿no? Desde la CONAMI hemos hecho desde hace 7 años seguimiento a una iniciativa que se llama Emergencia Comunitaria de Género, una herramienta que utilizamos en la documentación. La documentación para visibilizar distintas situaciones de violencias hacia mujeres y pueblos indígenas. Lo que hemos encontrado es reportes, ¿no? Que vemos en las noticias a través de esta documentación de estos casos de feminicidio es hacia niñas, jóvenes indígenas, ¿no? Loco aquí porque a través de esa sistematización que hemos hecho, la más reciente, nos hemos dado cuenta de ciertos patrones que se repiten. Se concentra la idea que es un ámbito privado, ¿no? Es decir, que lo generó, pues ahora sí, el feminicida fue la pareja, ¿no? Por ejemplo. Pero también ideas como muy bastante machistas y misóginas, ¿no? Decir que la mujer de alguna manera se lo ganó, ¿no? Y lo hemos encontrado en varias noticias y creo que ahí los medios no ayudan mucho a replicar eso. Y si uno se da cuenta y hace un análisis, te puedes dar cuenta que para casos, ¿no? De feminicidios de mujeres no indígenas que habitaban en un contexto urbano, puede ser que había una presión social en redes y se buscaron como la manera de detener al culpable. Cosa muy distinta con una mujer indígena, ¿no? Que si en dado caso viviera en un contexto rural, porque sabemos que hay mujeres indígenas en espacios urbanos, no se le da ni la misma atención ni en redes sociales. El racismo no permite ver que la vida de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas es igual de importante que todas las vidas. También creo que otra dificultad para tener una situación de feminicidio en la comunidad es que se necesita hacer un trabajo fuerte con las autoridades comunitarias, ¿no? Y con otros actores en las comunidades, en el sentido de entender que es una problemática que afecta, ¿no?, a la comunidad. No es una agenda aparte de mujeres, no es una agenda fuera de la comunidad, es algo que está pasando y necesita ser una problemática sentida por todos los actores en la comunidad.